fueron anuncios bastante importantes porque fueron de parte del Ministerio de Desarrollo, antes del Ministerio de Economía y de Producción. Fue bastante abarcativo. Fueron los primeros anuncios, obviamente se están esperando más porque hay sectores que no se vieron reflejados en esos anuncios. Pero se han tomado rápido la decisión de poner cartas en el asunto porque digamos que esta semana día a día fue un cambio dinámico de las medidas que fueron tomando, pero digamos que estos anuncios fueron muy importantes para comenzar a tratar de prevenir un poco la situación. Cuando hablas de otros anuncios y de sectores que esperan justamente por medidas del gobierno, por ejemplo, ¿cuáles? Y bueno, creo que ha habido muchos reclamos por parte de los monotributistas o trabajadores que dependen del día a día, que quizás no fueron tomados en cuenta. Igual ayer algunos funcionarios dieron a entender que esos van a ser los próximos anuncios, o la emisión de pago de facturas, de servicios públicos, que eso también no fue incluido en estos primeros anuncios. De acuerdo a lo que han dejado trascender algunos funcionarios y probablemente cierta información a la que puedan acceder ustedes desde el CEPA, todo indicaría que se estarían dando anuncios, por ejemplo, para aquellos que son monotributistas. Sí, todo indica que sí, que es uno de los reclamos. Tenemos más de 3 millones de monotributistas con el montón, o sea, de la categoría más baja, que son muy muy significativos porque son gente que factura casi con un sueldo mínimo. Entonces digamos que mucha gente es monotributista por elección y otra gente es monotributista porque el mismo empleo te obliga a que seas monotributista, entonces eso se ve perjudicado. Sí, en algunos casos hasta el mismo Estado. Hasta el mismo Estado, sí. Todavía sigue habiendo es muy grande la cantidad de personal que sigue siendo monotributista, a pesar de este año estar en el Estado. Y bueno, y creo que es uno de los anuncios más importantes porque hay medidas que fueron tomadas, que obviamente que abarca a muchos sectores. Comparando con otros países, digamos que fueron muy... el gobierno tuvo decisiones en todos los sectores abarcativas, fue muy abarcativo las decisiones que fueron rápidas y abarcativas. Pero creo que con respecto a las pequeñas empresas o que son las más afectadas, quizás que ya venían mal de años anteriores, ahora con esta situación que fue progresiva, es increíble como progresivamente va afectando a todos los sectores. Por ejemplo, la exención de pagos de contribuciones patronales es algo que va está destinado a estas empresas que son las más afectadas por esta crisis que es progresiva. Por ejemplo, las empresas de turismo, cine, teatros, restaurantes, transporte de pasajeros, son empresas que son directamente afectadas, así que bueno, con respecto a la asignación de pago de contribuciones patronales, es bastante significativo como primer medida. Igual que se va a hacer el programa de recuperación productiva, que es un programa que ya venía sosteniendo igual con más fuerza en comienzos de año para sostener la crisis que ya viene, obviamente, del gobierno anterior. Así que esas dos medidas con respecto a las empresas más chicas son importantes también para sostener esta crisis que va a ser progresiva, obviamente. Es la segunda vez que decís la palabra progresiva y vos sabés que lo charlábamos hoy en el arranque del programa, cuando bueno compartíamos en algún punto alguno de los temas del día, ¿no? Y decíamos que acá hay un tema colateral a la pandemia que tiene que ver con la situación económica. Claro. Corregime si me equivoco, en más de una oportunidad, principalmente en la gestión anterior de gobierno, cuando surgían temas de índole económico y principalmente vinculado a decisiones que tomaba el gobierno y o devaluaciones que probablemente también impulsaba o motorizaba el gobierno, en acuerdo vaya a saber con quién, aunque uno se lo imagina. Lo cierto es que cuando uno hablaba con algún experto en la materia, siempre se planteaba esto de, y realmente esta devaluación en materia de precios va a impactar de acá 4, 5, 6 meses. Es decir, la devaluación de hoy, te decían, tendrá un efecto en los próximos 5 meses. Porque hoy, los precios de hoy, por ejemplo, están vinculados a la devaluación de abril y estábamos en, supongamos, agosto, septiembre. Voy a un ejemplo vulgar, ¿eh? En este aspecto, teniendo en cuenta esta situación que se está viviendo, ¿qué analizan ustedes, digamos? El contexto económico muy débil, ya estábamos en ese escenario, por supuesto esto complica muchísimo más la situación, pero la situación económica vinculada estrictamente al coronavirus en este caso, ¿es aquí ahora o los alcances de lo que estamos viviendo en términos económicos será hacia adelante? Claro, la proyección ya de por sí, ya en diciembre, hace poco más de 3 meses, ya teníamos una proyección bastante negativa por las consecuencias de lo que veníamos pasando como la crisis y la recesión económica. Obviamente el gobierno había tomado decisiones que habían funcionado, lo vimos en la inflación que tuvo, se conoció la semana pasada. Uh-huh. Las políticas que se tomaron tuvieron efectos positivos comparando la situación de la que veníamos. Pero el problema es este, que es una situación que nos escapa a cualquier proyección a futuro, porque no depende directamente de las políticas del gobierno. Obviamente sí, estas medidas que se tomaron son para paliar, sostenidas por las políticas anteriores. Digamos que la situación ya era comprometida con respecto a una proyección positiva de acá a fin de año. Y esto agrava mucho más. Igual a nivel mundial es la misma igual. O sea, nada más que nosotros vivimos una crisis y estábamos en recesión realmente por todas las consecuencias de la decisión del gobierno anterior. Uh-huh. Pero yo creo que el gobierno con las decisiones que va tomando, o que fue tomando incluso el martes, que fueron las más concretas que fuimos conociendo, está tratando de que esta situación no sea más, si bien va a ser progresiva, porque como digo, hay situaciones que escapan directamente a la proyección que tenía hace 2 semanas, 3 semanas, con respecto a las políticas que se habían tomado y que habían actuado en el positivo. Digo, lo vemos en las estadísticas, la inflación del 2% fue algo positivo, debido también a las políticas. Fue muy evidente, ¿no? Que las políticas que fue tomando el gobierno apenas asumió tuvieron un efecto considerable en el sentido de las metas que se había propuesto. Pero esta situación escapa en parte a las políticas, porque es una crisis mundial y lo único que, bueno, que por eso es positivo que hay países en el mundo que tardaron en tomar decisiones, tanto sanitarios como económicos. Uh-huh. Y nuestro gobierno apenas empezaron los problemas más comprometidos y ya tiene medidas concretas, que son lo que se destaca comparando con otros países del mundo. También es un tanto apresurado, no sé si aventurado, pero sí apresurado imaginar los alcances de todo esto, porque en realidad si estamos con 2 semanas como mínimo de cuarentena, pero ya se habla de que esto se podría extender, incluso hoy se podría estar anunciando una cuarentena, perdón, un un cierre total a todas las actividades, digamos. Hoy estamos ajustados a reuniones o compromisos impostergables, pero se podría generar algo en horas de la tarde de hoy relacionado justamente a definitivamente bajar la persiana a todo tipo de actividad. Pensar en un... analizar, perdón, hacia adelante cómo puede impactar esto en términos económicos tan finito me parece también inoportuno. Claro, claro, es un... hasta diría es mucha incertidumbre la que se vive. Ya lo vimos, se fue desde el viernes a domingo, por ejemplo, nos iban a suspender las clases que se había evaluado con diferentes especialistas. Las decisiones se van tomando día a día y quizás estas medidas fueron, la verdad, que fueron tomadas de manera inmediata también, más allá de que se anunciaron el martes, cuando el domingo el presidente había adelantado que en algún momento se iban a conocer, pero son medidas contundentes. El Estado está destinando mucho dinero para paliar parte de la crisis, ¿no? Y obviamente en un futuro, ¿no? Es dinamismo, es una dinámica constante y las medidas también. Por eso hay sectores o otras medidas que se están esperando, porque en el momento que se dieron a conocer por parte de los tres ministerios y ANSES, no han sido anunciadas, pero eso no quita que se vayan anunciando nuevas medidas. Por ejemplo, lo que anunció Anoli con respecto a la asignación universal y la asignación universal por embarazo, la suma de los 3.000, o sea, el equivalente a una asignación que se va a empezar a cobrar a partir de la semana que viene, es muy significativo y abarca a mucha cantidad de chicos que cobran la asignación. Eso también es muy importante y también va a ayudar a paliar un poco que está igual que la jubilación, que bueno, quizás eso lo cobran recién en abril, pero bueno, es también un monto importante que lo que hace también es, si bien es extraordinario, primera vez, lo que hace es también es equiparar un poco la inflación y recuperar una pequeña parte también del poder adquisitivo de los jubilados, que son los más castigados. Uh-huh. Desde tu condición de profesional de la economía, integrante del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, estamos hablando con Natalia Acosta, ¿qué mensaje le podrías dar al comerciante, aquel de una pyme, que por supuesto tiene la responsabilidad social que corresponde y está a la altura de las circunstancias, pero también una preocupación, no solamente por su situación económica puntual, por sostener toda su estructura, sino también pensando en sus pares, en sus trabajadores, con quienes comparte el día a día y que estamos en presencia de un contexto realmente muy desfavorable en ese sentido? Sí, justamente es un sector más perjudicado, porque quizás empresas más grandes, empresas más constituidas, pueden apoyar esta crisis, pero los sectores de comercios chicos, empresas chicas, emprendedores, que quizás no tienen tampoco ningún ingreso formal, son lamentablemente el sector más comprometido. Lo único que uno quizás pudiera pensar en lo inmediato es que la gente tome conciencia con respecto a lo sanitario y se pueda pronto pasar por esta situación que estamos pasando, que es bastante delicada. Y obviamente los comercios con respecto a alimentarios son los que por ahí son ese sector más que puede llegar a pasar un poco menos dramático la situación, por decirlo de alguna manera. Pero por eso es una de las medidas que quizás uno está esperando para esa parte de la sociedad, esa parte del sector económico muy importante, porque es un eslabón importante, medidas más concretas. Uh-huh. Porque el crédito a las pymes, obviamente eso uno ya sabe que cuando se pide un crédito se piden demasiadas condiciones y quizás un comerciante chico no pueda acceder. Quizás esperar esa ayuda por parte del gobierno para este sector, porque hay situaciones que escapan al mismo comerciante, que quizás quiere abrir, quizás no quiere cerrar para no dejar de pagar a sus empleados o su propia entrada, porque hubo un día a día. Pero la misma situación hace que la gente no salga a la calle o no tenga tampoco la parte económica, que está perjudicando también a muchas familias que tienen que estar en cuarentena, y eso implica muchos gastos. Así que esperemos que como ayuda por parte del gobierno también haya algún anuncio con respecto a este sector que es fundamental en la cadena de producción, en la cadena de ventas, en la cadena económica. Así que bueno, esperemos que todo vaya, o que no afecte tan considerable. Sí, también hay algo, ¿no? Y esto no es por justificar, al contrario, coincido con vos, uno espera anuncios en ese sentido y en esa línea, y a ese sector de la sociedad, comercios chicos, monotributistas y demás. Pero, ¿cuánto tiene el Estado en recursos para poder justamente abordar todo esto? Porque también escasea, digamos, los recursos hoy en el Estado, ¿no? La verdad que el Estado ha hecho un esfuerzo tremendo. Si uno se pone a ver los números destinados a cada sector, a cada medida que se anunció, es impresionante cómo, a pesar de haber venido una crisis tan grande y en las condiciones que dejó el gobierno anterior en todos los sectores y ministerios y organismos que uno pueda analizar, el Estado está haciendo un esfuerzo grandísimo, inyectando mucho dinero también a la economía, porque era una de las políticas que se fueron anunciando desde que se inició el mandato, el tema de excepción a la economía, real. Uh-huh. Y bueno, esto fue de urgencia, y también, bueno, sí, ese es un problema que yo creo que no es por mala intención del gobierno no haber anunciado estas medidas ni nada, obviamente, pero también eso implica mucho gasto, cuando ya veníamos con una economía negativa. Claro, y aparte en este contexto baja la recaudación. Baja la recaudación porque ya muchos comercios, si bien tienen permitido todavía seguir abiertos, por ejemplo, lo que son restaurantes o bares, decidieron cerrar. Por ejemplo, ayer en Capital Federal algunas asociaciones de bares y demás comentaban que preferían cerrar porque los costos fijos, claro, iban por encima de la entrada diaria que podían llegar a tener. Así que comercios que se ven obligados a cerrar, más allá de que pudieran estar todavía comerciando. Así que sí, obviamente nos baja la recaudación, la economía va a dejar de circular en modo habitual, que por lo menos generan unos meses que se venía inyectando dinero por distintos medios para mover la economía. Se hizo un parate que se empezó a ver a medida que fueron pasando los días, obviamente, ¿no? Porque la situación se fue agravando. Así que sí. Y que no sabemos cómo esto continúa, porque esto me parece que también es un tema a tener en cuenta, digamos. No se puede proyectar nada a mediano plazo. No se puede proyectar nada, lo único que es lo que está haciendo, obviamente, correctamente el Estado es estar atento y tomando medidas sobre la marcha. Y obviamente la economía, como digo, quizás otros países tengan respaldo. Como se sabe, ayer algunas consultoras muy importantes internacionales dieron a conocer números con respecto al crecimiento de los países después de esta crisis del coronavirus. Estados Unidos, China, que venían con un crecimiento positivo, van a dejar de crecer, pero los números le siguen dando positivo. Estamos en otra situación nosotros, ¿no? Que eso también implica que sea también admirable que el Estado, a pesar de la situación en la que veníamos y de los números que nos daban mal por todos lados, negativos, haya podido anunciar estas medidas que implican un gasto muy grande para el Estado.